¿Quiere participar de nuestro programa de radio, La Gente y su Defensor? ¿Tiene ideas, propuestas, inquietudes para transmitirle a la audiencia de todo el país? Llámenos de lunes a viernes entre las 9 y las 18 horas al 011-4819-1665. Estamos en línea con Marcela Viviana Vázquez, defensora del pueblo de la ciudad de Gobernador Virasoro, Corrientes, provincia de Corrientes. Y vamos a hablar con ella para que nos cuente un poco, bueno, sobre su actividad, cuánto tiempo hace que es defensora del pueblo y un poco cuáles son los temas que preocupan a la comunidad de Gobernador Virasoro. ¿Cómo le va, Marcela? La saludamos desde la gente. Gracias por el interés manifestado por conocer un poco la actividad del interior, que también es bueno que se enteren en Buenos Aires. ¿Cuánto hace que es defensora del pueblo? Y hace aproximadamente un año y 6 meses. Este es el segundo mandato. Uh-huh. El anterior defensor estuvo a través de la Carta Orgánica, se hizo la reforma y este sería el segundo mandato. Uh-huh. Acá en Gobernador Virasoro es un cargo electivo. Uh-huh. Que dura 4 años. Se vota junto cuando se vota a concejales o intendentes, según coincida o no. Sí, sí, sí. Y es un cargo electivo, digamos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. La gente vota como si fuera un concejal. Exactamente. Uh-huh. Tiene un pedacito aparte. Uh-huh. Que la gente puede optar, poner la boleta entera o cortar, sí, ¿no es cierto? Sí, según su conveniencia. ¿Y de dónde, cómo venía su actividad pública, Marcela? ¿Había estado ya en algún cargo público? ¿Venía de la actividad privada? Sí, sí, yo trabajo hace 34 años acá en Virasoro, soy, uh-huh, profesional, uh-huh, fui 2 veces concejal, uh-huh, o sea, paralelamente a mi actividad profesional siempre me gustó la política, uh-huh, vengo de familia de políticos, uh-huh, y cuando no estoy en un cargo, en una función, me dedico a mi profesión. Yo ahora últimamente estaba en el hospital Doctor Miguel Susini como jefe del servicio de salud mental. Uh-huh. Ya cuando fui concejal y ahora defensora, es incompatible, digamos, el cargo, así que tengo que pedir licencia sin goce de haberes, claro, lo que hace que me dedique full time al cargo de la defensoría. De la defensoría. Y cuéntenos un poco, ¿cuáles son los temas más preocupantes dentro de la zona? Virasoro, para ponerle un poco a la audiencia, está sobre, vendría a ser el río Uruguay, sobre la margen del río Uruguay, o sea, de la provincia de Corrientes, sobre el este de Corrientes, ¿no? Exactamente, estamos en la ruta 14. En la ruta 14. Geográficamente, para ubicarlo, a 90 kilómetros de Posadas, Misiones. Claro, cerca de Misiones. Y a 390 kilómetros de Corrientes Capital. Claro, claro. Existe dentro de la zona, bueno, uno de los problemas grandes fronterizos, ¿no? El tema de migraciones, el tema de uh-huh, trata de personas, el tema de también de tráfico de niños. Una zona del norte siempre sospechada, cuestionada por ese tema, ¿no? El tema del narcotráfico. Sí, sí. Uh-huh. Nos ha afectado, no puntualmente, porque en realidad, uh-huh, quizás la más afectada fue la provincia de Misiones. De Misiones, ¿no? Pero sí, sí, tuvimos algunos casos, sí, de, uh-huh, de tema de trata. Claro. ¿Y cuáles son los problemas de la comunidad, lo que la gente más consulta, cuáles son los que más le preocupa a la gente? Mire, nosotros estamos haciendo un trabajo, a mí me apasiona lo que hago, por eso digo, a veces me quejo, pero no me quejo, porque yo estoy en el lugar que elegí estar, ¿no es, sí, cierto? Y estoy acá gracias al voto de la gente. Sí, sí, sí. Lo que me siento a veces un poco desbordada, porque es increíble cómo la gente, y eso habla bien de la, uh-huh, de la gente, en el sentido de que tenga una oficina. ¿Cómo confía la gente, puedan, ¿no?, venir, claro, asesorarse, porque somos uh-huh, poquitos, o sea, nuestro presupuesto es muy chiquito. Eso pasa con las defensorías muchas veces del interior, que tenemos un porcentaje del presupuesto del ejecutivo bastante reducido. Eso hace que tengamos poco personal, pero no por eso dejamos de trabajar, lo hacemos con mucha pasión, y eso lo hemos visto en cómo la gente acude. O sea, nosotros, dentro de las posibilidades, comunicamos a la gente que tienen una oficina que está para defender sus derechos. También en Virasoro hay defensa al consumidor, eso está bueno. Sí, sí. Y la gente acude por una diversidad de problemáticas. Acá hay un problema serio en cuanto a los servicios básicos, como son la luz y el agua. Mirasoro tiene servicios caros, el tema de los alimentos también es caro, porque no sé si por el famoso tema del flete o porque estamos cerca de las grandes ciudades, todo se encarece. También tuvimos el año pasado un tarifazo a nivel del Ejecutivo Municipal, de tasas. Se había olvidado la intendencia de actualizar los montos de las tasas, lo que significó todo un movimiento del Consejo Liberante y de otras instituciones, inclusive, ¿hola? Sí, estamos en línea. Sí, estamos en línea. Perdón, un tarifazo a nivel de las tasas municipales, y después también hay alguna gran demanda en cuanto a la obra pública. Mirasoro se ha jactado siempre de una población de 45.000 habitantes, hay muchos emprendimientos, empresas de tipo maderera, foresto industriales, aserraderos. Yerbateras también, ¿no? A ver, sí, muchos aserraderos. No, yerba. Yerbatero, por supuesto, yerbatero. Y Tealero, acá está la empresa Las Marías y otras empresas más pequeñas, lo que hace que mucha gente de otras provincias venga a buscar trabajo. Pero volviendo al tema de la obra pública, en estos últimos 10 años realmente ha habido un deterioro y un atraso significativo en la provincia en general y en Mirasoro, que es una ciudad muy pujante, un polo maderero industrial. El tema de las calles, acá tenemos un serio problema con el tema de las inundaciones, los desagües pluviales, el tema de cloacas, cosas básicas. Entonces el vecino está muy, digamos, enojado en ese sentido, porque su contribución a través de impuestos o tasas se tendría que ver a través de la obra pública, y es uno de los reclamos más importantes que recibimos acá diariamente. Claro, y además con el crecimiento poblacional también hace que se vaya necesitando más asfalto, más casas. Totalmente, más... la ciudad, eso es innegable también, la ciudad ha crecido y no hay, digamos, un proyecto urbanístico que vaya acompañando ese crecimiento, ¿no es cierto? O sea, acá la ruta divide a la ciudad, ¿no es cierto? Hablando, hablando también con otros defensores, también de Corrientes, de Chaco, todo, bueno, el gran problema que tienen ustedes es que no tienen gas. Es decir, el gas no llega, el gas domiciliario, sino que tienen que usar garrafa, lo cual el costo también es muy alto. Exactamente, el tema de la falta de gas y que no está previsto que llegue, creo que llega hasta Paso de las Libres, la obra, y el tema de que somos provincias, las del MEA, electrodependientes, teniendo a Yaciretá 100 kilómetros, creo que Corrientes es una de las provincias que más caro paga la luz, y encima una luz deficitaria, nosotros tenemos. Diariamente cortes energéticos, hay una tormenta, hay una lluvia y ya se corta la luz, el ADP Delegación Mirasoro hace lo que puede realmente con lo que tiene, y encima es cara la luz. Y seis meses de mucho calor. Seis meses al año de mucho calor. Temperaturas en verano de entre 38, 40, 42 grados. En Corrientes Capital llega a los 45 grados. Así que acá tener un aire acondicionado ya no es un lujo, es una necesidad. Claro. Marcela, eso es un... seguimos charlando. Ya que nos cuenta de un proyecto que presentó también en ADPRA con los defensores, y de un proyecto que está trabajando, que es muy interesante, que quiero que nos cuente, sobre la identidad de los no nacidos. ¿Cómo sería eso? A raíz de, generalmente los ADPRA suele tener en el año 4 plenarios, donde los defensores tenemos la oportunidad de presentar temas o proyectos. Y esto, la intervención de la Defensoría surgió a través de una persona que vino a averiguar por un caso específico, y en ese marco tuvimos la idea, junto al doctor Costa, uno de los asesores legales, de crear un proyecto de creación de registro para defunciones fetales en el marco del Registro Nacional de las Personas, de inscripción y nombre y apellido, que es una, se complementaría con una ley que es la 26.413, que surge a través de un proyecto que presentó la Fundación ERA en abril, que tiene como objetivo brindar apoyo a padres en esa situación tan dolorosa como es el impacto de la pérdida psicológico de la pérdida de un hijo, y al momento de querer inscribir digamos, ese no nacimiento, ¿no? Con un nombre y apellido, resultaba imposible, ya que ellos consideraban que, aunque naciera al nacer ya fallecido, no correspondía ponerle un nombre y apellido. Eso, digamos, que nos afectó. Y al ponernos en contacto con la doctora que fue la que impulsó esta normativa, ella vio con gran agrado de que la Defensoría pudiera pedir a través de ABRA una adhesión o un respaldo a ese proyecto que ya estaba en la Comisión de Salud, ¿no es cierto? Y realmente cuando lo presenté generó un fuerte impacto, porque no se trata de alterar ningún aspecto de la ley que está en vigencia, ¿no es cierto? Sino articular ese registro donde habría un formulario denominado certificado médico de nacimiento sin vida, donde puede constar, entre otras especificaciones que servirían a la estadística, los datos de los padres, personales, cómo fue el tipo de embarazo, el sexo del apellido del fallecido y un nombre y apellido elegido por sus padres. No contener eso que es tan chocante de decir las iniciales NN, ¿no es cierto? Que inclusive se pusiera colocar la causa de la muerte intrauterina. Y esta inscripción solo está vinculada al derecho de la identidad y del destino de los restos. No hay derecho sucesorio, ni otro que esté contemplado en el Código Civil, ¿no es cierto? Bueno, perfecto, Marcela, la verdad que muy buena iniciativa. Le agradecemos mucho haber estado con nosotros en la Gente y su Defensor, por supuesto, y le deseamos mucha suerte en su gestión. Bueno, le agradezco muchísimo a ustedes y estoy a las órdenes para en cualquier momento volver a charlar, que es bueno que sepan que el interior existe. Bueno, sí, seguro que sí. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, muy amable. La Gente y su Defensor. Operación técnica, Hugo Grepe. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La Gente y su Defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.